Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. El número de muertos en Gaza supera los 55,000, según funcionarios de Gaza. Nota de Wafa Surafa y Fatma Khaled de Los Angeles Times. El número de muertos palestinos en la guerra de 20 meses entre Israel y Hamas ha superado los 55,000, dijo el miércoles el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes en su recuento, pero ha dicho que las mujeres, niños y niñas representan más de la mitad de los muertos. Es un hito desolador en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 y el ministerio afirma que 55,104 personas han muerto desde el inicio de la guerra y 127,394 han resultado heridas. Se cree que muchas más están sepultadas bajo los escombros o en zonas inaccesibles para los médicos locales. El Ministerio de Salud forma parte del gobierno de Gaza, dirigido por Hamas, pero cuenta con profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados. Sus víctimas, sus cifras de las víctimas en conflictos anteriores coinciden en gran parte con las de expertos independientes. Las fuerzas israelíes han destruido vastas zonas de Gaza, desplazado a cerca del 90% de su población y en las últimas semanas ha transformado más de la mitad del territorio costero en una zona de amortiguación militar que incluye la ciudad sureña de Rafah, casi ahora deshabitada. El bloqueo de 2 meses y medio impuesto por Israel tras el fin del alto al fuego con Hamas generó temores de hambruna y se flexibilizó ligeramente en mayo. El lanzamiento de un nuevo sistema de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos se ha visto empañado por el caos y la violencia, y las Naciones Unidas afirma haber tenido dificultades para llevar alimentos debido a las restricciones israelíes, el deterioro del orden público y los saqueos generalizados. Israel acusa a Hamas de desviar ayuda, pero la ONU y los grupos de ayuda niegan que exista cualquier desvío sistemático de ayuda a los militantes. Hamas ha sufrido importantes reveses militares e Israel afirma haber abatido a más de 20,000 militantes, pero sin aportar pruebas. Y Hamas ha declarado que liberará a los rehenes restantes solo a cambio de más prisioneros palestinos, un alto al fuego duradero y la retirada de Israel por completo. Y ha ofrecido ceder el poder a un comité palestino políticamente independiente. Netanyahu ha rechazado estas condiciones, afirmando que Israel solo aceptará el cese del fuego temporales para facilitar el regreso de los rehenes. Ha prometido continuar la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y jamás se ha derrotado, desarmado y enviado al exilio. Netanyahu afirma que Israel controlará Gaza indefinidamente y facilitará lo que él llama la migración voluntaria, entre comillas, de gran parte de su población a otros países. Los palestinos y la mayor parte de la comunidad internacional rechazan estos planes, considerándolos una expulsión forzosa que podría violar el derecho internacional. Nota de Surafa y Khaled, que escriben para la prensa asociada e informan desde Deir al-Balah y el Cairo, respectivamente, de los para Los Ángeles Times. Another day, to say goodbye, to sing, to pray. I had no choice, I wanted to stay, but death insists to take me away. I say, another day, another day. Another day, another day. Death can wait, let's sing and play. La ofensiva de ICE se extiende a los sitios agrícolas. Las granjas y plantas de empaque ven un repunte en la presencia caótica de agentes de inmigración. Nota de Jessica Garrison y Melissa Gómez, también de Andrea Castillo, que contribuyeron para esta nota de Los Angeles Times. La alarma se extendió el martes por los centros agrícolas de California, cuando trabajadores en pánico informaron que las autoridades de inmigración, que en gran medida se habían abstenido de participar en las comunidades agrícolas durante los primeros meses de la administración de Trump, ahora están apareciendo en los campos agrícolas y plantas de empaque desde la costa central hasta el Valle de San Joaquín. Aquí hay una cita de Elizabeth Strater, que es vicepresidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas, la UFW, de United Farm Workers. Dijo, hoy estamos viendo un repunte en la presencia caótica de las autoridades migratorias, en particular de la patrulla fronteriza. Lo estamos viendo en múltiples áreas. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se negaron a confirmar ubicaciones específicas, pero indicaron que se estaban llevando a cabo acciones de seguridad en toda la zona del sur del estado. Los defensores de numerosos grupos de defensa de los inmigrantes dijeron que sus teléfonos estaban saturados de llamadas, videos y mensajes de texto de varios condados. El Times revisó un video que mostraba a un trabajador corriendo por un campo al amparo de la niebla matutina, con al menos un agente persiguiéndolo a pie y un camión de la patrulla fronteriza corriendo por un camino de tierra adyacente. Finalmente, el trabajador fue capturado. Y en el condado de Tulare, cerca de la comunidad de Rich Grove, agentes de inmigración aparecieron cerca de un campo donde jornaleros recolectaban arándanos, lo que provocó la huida de algunos trabajadores. En Fresno, trabajadores también reportaron agentes federales, algunos en camiones de la patrulla fronteriza, en los campos cerca de Kingsburg. También en Oxnard, en el condado de Ventura, los organizadores respondieron a múltiples llamadas de autoridades federales de inmigración que se encontraban cerca de los campos y entrando en una planta empacadora de Bosch Beach Farms. Hazel Dávalos, del grupo CAUS, informó que hubo informes de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que intentaron acceder a varias granjas en Oxnard, pero en muchos casos se les negó la entrada. Strater, de la United Farm Workers, afirmó que aún no contaba con información sobre el número de personas detenidas en estas redadas, pero que el temor entre los trabajadores era generalizado. Al menos la mitad de los aproximadamente 255,700 trabajadores agrícolas de California son indocumentados, según una investigación de la Universidad de California, Merced. Estas son personas que tendrán miedo de llevar a sus hijos a la escuela, miedo de ir a la graduación, miedo de ir al supermercado, dijo Strater. El daño ya está hecho. Maureen McGuire, directora ejecutiva de la Oficina Agrícola del Condado de Ventura, indicó que agentes de inmigración visitaron 5 plantas de empaque y al menos 5 granjas en la fértil llanura de Oxnard. Intentaron ingresar a Glass House Farms, un invernadero de cannabis, pero los dueños les informaron que era propiedad privada y los rechazaron. Añadió que los agentes se trasladaron a los alrededores intentando acceder a las propiedades sin órdenes judiciales. Nota de Los Angeles Times. El senador Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York y presidente del caucus hispano del Congreso, exigió el jueves que se abra una investigación del incidente en el cual el senador Alex Padilla, demócrata por California y miembro del caucus, fue expulsado violentamente por agentes del Departamento de Seguridad Nacional durante la conferencia de prensa de la secretaria del DHS, Christine Noem, realizada en Los Ángeles sobre las protestas por redadas de ICE en esa ciudad. Espaillat dijo que el senador Alex Padilla no solo fue impedido de expresar su opinión, sino que fue asaltado agresivamente y lanzado al suelo porque simplemente trataba de expresar su opinión o de hacer una pregunta, y señaló que la censura está poniendo a la democracia en peligro. Espaillat, hablando en nombre de los miembros del caucus hispano, dijo que ellos piden una investigación rápida y completa del asalto al senador Alex Padilla, y llamó a investigar, detener y procesar a los agentes que asaltaron al senador Padilla, reiterando que el caucus hispano del Congreso apoya completamente al senador Padilla. Espaillat también publicó una declaración sobre el incidente en redes sociales en la que señaló: si eso es lo que hacen a un senador estadounidense con una pregunta, imagínense lo que pueden hacerle a cualquier estadounidense que se atreva a hablar. Exigimos cuentas a esta administración. Espaillat estuvo al frente de una marcha de miembros del caucus hispano del Congreso y otros legisladores que fueron a pedir respuestas a los líderes republicanos de la Cámara, Mike Johnson, y del Senado, John Thune, sobre la violenta expulsión del senador Alex Padilla. Pero Mike Johnson, que lidera la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por el contrario, pidió que se censurara al senador Alex Padilla. Seguiremos esta nota. Esta es una nota de La Opinión. El juez de distrito estadounidense Charles Breyer emitió hoy la orden de restricción temporal después de una audiencia en un tribunal federal de San Francisco, por lo que detuvo temporalmente el despliegue militar de la administración Trump en Los Ángeles, escribiendo que el gobierno federal no tenía la autoridad para nacionalizar la Guardia Nacional de California. Es una victoria para el gobernador Newsom. A inicios de semana, Newsom anunció una demanda contra Donald Trump por desplegar de manera ilegal la Guardia Nacional en Los Ángeles, advirtiendo que avalar dicha orden podría permitirle a la administración estadounidense enviar militares a cualquier estado. El fiscal general de California, Rob Bonta, también impugnó el despliegue, afirmando que la administración no siguió adecuadamente el estatuto que permite federalizar la Guardia Nacional del estado. Según el juez Charles Breyer, la orden que entrará en vigor el viernes al mediodía dice que el despliegue de la Guardia era ilegal y violaba la décima enmienda y excedía la autoridad legal de Trump. Cabe señalar que el fallo de Breyer es más amplio de lo que el estado había solicitado. El fiscal general estatal Rob Bonta quería asegurarse de que los miembros de la Guardia no participaran en la aplicación de la ley civil y la aplicación de las leyes migratorias. Pero Breyer afirmó que el gobierno federal se extralimitó en su autoridad al no notificar a Newsom, como exige la ley citada por la administración, y escribió que las acciones de Trump fueron ilegales, excediendo el alcance de su autoridad legal y violando la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado de California de inmediato, dijo el juez Breyer. Esta es una nota de La Opinión. Y el dirigente de la Red de Jornaleros de Los Ángeles, Pablo Alvarado, acepta, cito, los frutos del trabajo inmigrante, pero no la humanidad de la gente inmigrante, dice. Nota de Democracy Now. En Los Ángeles, donde los trabajadores inmigrantes y sus familias están siendo el impacto de las redadas llevadas a cabo por ICE en lugares de trabajo, como las tiendas Home Depot, cientos de personas han sido detenidas y muchas otras temen por sus familias y se preguntan si es seguro ir a trabajar o a la escuela. Y la vida de las personas inmigrantes en Los Ángeles y en todo el país están llenas de incertidumbre, dice Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, el Endilón por sus siglas en inglés. Cuando las madres o padres salen por las mañanas para ir a trabajar, sus familias no saben si lo van a volver a ver. Y a continuación del reportaje de Democracy Now, podemos escuchar la experiencia de una de estas inmigrantes afectadas, Kimberly Hernández. Estamos extremadamente tristes por no saber dónde está. No hemos podido encontrarlo. Esto es injusto. Queremos que haya justicia para él. Queremos vivir sin el temor de ser detenidos en todo momento. Nota de Democracy Now. Expansión a las comunidades rurales de las redadas se produce tras días de redadas coordinadas en zonas urbanas del condado de Los Ángeles, donde las autoridades han atacado tiendas de mejoras para el hogar, restaurantes, fábricas de ropa. La medida ha provocado oleadas de protestas y la administración Trump ha respondido con el envío de cientos de marines y miles de efectivos de la Guardia Nacional. Dos miembros del Congreso que representan el área de Ventura y los representantes Julia Brownlee y Salud Carvajal publicaron una declaración condenando las redadas en los alrededores de Oxnard. Y aquí dice, y cito, hemos recibido informes alarmantes sobre las acciones de control de ICE en el corazón de Ventura, incluyendo Oxnard, Port UNM y Camarillo, donde agentes, según informes, han detenido vehículos, merodeado cerca de escuelas e intentando ingresar a propiedades e instalaciones agrícolas, en Osnar. Estas acciones son completamente injustificadas, profundamente perjudiciales y plantean serias dudas sobre las tácticas de la agencia y su respeto por el debido proceso. Estas redadas no buscan la seguridad pública, buscan sembrar el miedo. No se trata de delincuentes, son personas y familias trabajadoras que son parte esencial del condado de Ventura. Nuestra economía local, como gran parte de California y del país en general, depende de la mano de obra indocumentada. Estos hombres y mujeres son la columna vertebral de nuestras granjas, nuestros campos, nuestras industrias de construcción y servicios y nuestras comunidades. Los defensores de los trabajadores agrícolas señalaron que las redadas del martes se produjeron a pesar de un fallo judicial derivado de una acción deshonesta de la patrulla fronteriza en el condado de Kern este año. Y los abogados de la ACLU, que representan a los trabajadores agrícolas unidos y a 5 residentes del condado de Kern, demandaron al jefe del Departamento de Seguridad Nacional y a los funcionarios de la patrulla fronteriza, alegando que las redadas de 3 días de la patrulla fronteriza en el sur del Valle de San Joaquín a principios de enero equivalió a un, cito, expedición de pesca, dijeron, que tuvo como objetivo indiscriminado a personas de color que parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros. La jueza Jennifer Thurston del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California dijo en un fallo de 88 páginas que la evidencia presentada por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o el ACLU, dijo, y cito, un patrón y una práctica en la patrulla fronteriza de violar los derechos constitucionales de las personas al detener a personas sin sospecha razonable y luego violar la ley federal al ejecutar arrestos sin orden judicial, sin determinar el riesgo de fuga. El fallo de Thurston requirió que la patrulla fronteriza presentara documentación detallada de cualquier detención o arresto sin orden judicial en el Valle Central y que mostrara orientación y capacitación claras para los agentes sobre la ley. Nota de Los Angeles Times. Every teardrop that you cry. drop that you cried. And if she ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. I'll be there before the next. California, Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros. Pablo, you've been organizing day laborers for over 20 years. Can you describe... Usted lleva más de 20 años organizando a jornaleros. ¿Puede describir lo que significa para ellos este aumento de la represión del Servicio de Inmigración, ICE? Describa cómo están enfrentando a los inmigrantes el día a día mientras miles de soldados inundan las calles. Los jornaleros en particular... Cada vez que salen en la mañana, no saben si van a regresar. Y sus familias están en desesperación, básicamente. Cuando llegan a pararse en frente del Home Depot, no saben si los van a contratar, si van a agarrar trabajo para el día, no saben si les van a pagar, no saben si van a tener un accidente en el lugar de trabajo, y ahora no saben si va a llegar migración. Si van a llegar agentes enmascarados con sus vehículos blindados, con sus armas, que son fusiles de asalto para que son usados en zonas de guerra. Hasta no saben, está llena de incertidumbre la vida de un jornalero. Y no nada más la vida de un jornalero, de todos los trabajadores de bajo ingreso que hacen rodar la economía de Los Ángeles, incluyendo car wash workers, incluyendo gente que trabaja en la industria de los restaurantes, jardineros. Es decir, los inmigrantes son parte de la fábrica económico-social de toda comunidad, de toda vecindad aquí en Los Ángeles. Sin los migrantes, esta ciudad no se mueve, este país no se mueve. So, if you can... Se ha reportado que hasta 400 personas, principalmente inmigrantes, han sido detenidas en la última semana. ¿Puede confirmar esa cifra? ¿Sabe a dónde los están llevando? No sabemos a dónde están siendo llevados los migrantes que están siendo arrestados, que están siendo detenidos, literalmente desaparecidos, porque sus familias no los pueden encontrar. Nosotros, nuestro trabajo es ayudar a ver dónde encontramos a los familiares, pero cada vez se pone mucho más difícil. Incluso los mueven de una ciudad a otra. Hemos tenido reportes de que los han tenido en sótanos, en lugares muy fríos, donde no les han dado alimentos, no les han dado cosas necesarias para el aseo personal. Entonces, hemos escuchado tanta historia de crueldad, de deshumanización, que da mucho, mucho enojo, mucha rabia y mucha tristeza lo que está pasando. Pero también, al mismo tiempo, nosotros los migrantes somos personas que, a pesar de las circunstancias, seguimos adelante. Y a los que no se los han llevado, pues están saliendo a protestar. Y los que tienen el privilegio de salir y que no tienen el problema de que los van a arrestar, los van a detener, los van a deportar, están saliendo a la calle. Y no nada más familias migrantes, sino muchos estadounidenses que no estén de acuerdo en ver gente enmascarada con fusiles de asalto que vienen a las vecindades a arrancar básicamente hijos de los brazos de sus mamás y de sus papás. No están de acuerdo con eso. Y la razón por la cual no están de acuerdo es porque estas son las personas a quienes muchas familias estadounidenses les dan las llaves para que entren a sus hogares a limpiárselos, para que entren a cuidarle a los niños, para que entren a cuidarle a sus ancianos. Entonces esas son las personas que ahora están saliendo. Estuve muy sorprendido aquí en Pasadena porque se estaban quedando en un hotel y la gente salió y les dijo: eso es inaceptable aquí en esta ciudad. Donde quiera que están yendo han habido protestas. Nosotros hemos hecho un llamado a que la gente siga saliendo a las calles a protestar de una manera pacífica. Sabemos que quien está perpetrando la violencia son los agentes federales, porque están acusando a los que están protestando de ser violentos, y la gente simplemente está reaccionando a la presencia dura, a la presencia armada, militar de los agentes federales. Nosotros pedimos a la comunidad que salga, porque es lo único que nos queda a los migrantes, porque nos han fallado los políticos, nos han fallado las cortes, y hasta cierto punto nos han fallado los medios de comunicación tradicionales, que no le han puesto un rostro público al migrante y han repetido esa descripción grosera, grotesca, que hace este presidente sobre nosotros los migrantes. Pablo Alvarado, según el Wall Street Journal, el mes pasado, el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, recomendó durante una reunión en la sede del Servicio de Inmigración que los agentes deben ir a tiendas como Home Depot o 7-Eleven para detener y deportar a los jornaleros. Es decir, ¿de qué otra forma se podría llegar a la cifra de 3,000 inmigrantes detenidos al día, que al parecer es el objetivo que han establecido Miller y Trump? Extracto de la entrevista a Pablo Alvarado, codirector de Endilon, por Amy Goodman de Democracy Now. El trato que las fuerzas del orden dan a los medios de comunicación que cubren las protestas vuelve a estar bajo escrutinio. Nota de Libor Gianni de Los Angeles Times. Abraham Márquez es un reportero de la organización emergente de noticias de investigación sin fines de lucro Southlander. Estaba filmando un tenso enfrentamiento entre los agentes del sheriff de Los Ángeles y los manifestantes por los derechos de los inmigrantes en Paramount el sábado por la noche, cuando vio a un agente apuntar un lanzador menos letal en su dirección. Presintiendo una confrontación, Márquez dijo que levantó su credencial de prensa y seguía gritando apretón, apretón, incluso mientras se daba la vuelta y corría en dirección contraria. Apenas había recorrido unos metros cuando sintió un dolor punzante, cuando primero una bala de espuma y luego otra le impactaron en los glúteos y la espalda. Simplemente descargaron, dijo sobre los agentes. Casi fue alcanzado de nuevo poco después, cuando agentes que circulaban en un vehículo blindado dispararon municiones de espuma contra el estacionamiento de una gasolinera, donde Márquez y un equipo de noticias de KTLA se habían refugiado, dijo. Estaba conmocionado, pero dijo que se sentía obligado a seguir informando. Me golpearon y todo eso, pero me alegró de haber estado ahí para documentarlo, dijo. El incidente fue uno de docenas en las que los periodistas fueron baleados con munición policial menos letal, gaseados, empujados y detenidos mientras hacían las crónicas de los disturbios civiles y la intervención militar en curso en la segunda ciudad más grande del país, según entrevistas y secuencias de videos revisadas por The Times. Las acciones policiales han suscitado una furiosa condena por parte de funcionarios públicos y defensores de la Primera Enmienda. Se han reportado múltiples casos de periodistas que no solo fueron alcanzados por proyectiles, sino que también fueron objeto de registros de sus bolsos, amenazas de arresto e impedimentos de acceso a zonas donde, según la ley estatal, tenían derecho a observar la actividad policial. Entre los alcanzados por los proyectiles policiales, había varios periodistas del Times que cubrían las protestas en el centro de Los Ángeles en estos días. El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles han enfrentado críticas y demandas por su trato a los medios de comunicación durante crisis pasados, pero algunos que cubren los eventos recientes dicen que la situación solo ha empeorado con los mensajes incendiarios contra los medios provenientes de la Casa Blanca de Trump. Y aquí hay una cita de Arturo Carmona, que es presidente y editor de Calo News, dice, y cito, el precio de la libertad de expresión no debería ser tan alto. Calo News es un sitio de noticias que cubre temas de interés para los latinos angloparlantes. Dice, varias de nuestras reporteras, varias de ellas mujeres de color, han sido acosadas y atacadas por las fuerzas del orden. Y en un caso de alto perfil, un periodista de CNN fue detenido brevemente por oficiales mientras realizaba un segmento en vivo. En otro caso, la reportera de televisión australiana Lauren Tomasi recibió un disparo en la pierna con una munición menos letal por parte de un agente antidisturbios momentos después de finalizar una emisión en directo. Bueno, este incidente se convirtió en un asunto internacional y el primer ministro australiano, Tony Albanese, lo calificó de horrendo. Una coalición de 27 grupos de defensa de los medios de comunicación y las libertades civiles escribió el martes a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para, dijo y cito, expresar su alarma de que agentes federales pueden haber violado los derechos de la primera enmienda de los periodistas que cubren las recientes protestas y disturbios relacionados con la aplicación de la ley migratoria en el área de Los Ángeles. Varios periodistas que cubrieron las protestas dijeron al Times que los oficiales y agentes utilizaron la fuerza física o la amenaza de arresto para expulsarlos de áreas donde tienen derecho a estar. Y al hacerlo, dijeron los periodistas, la policía estaba ignorando las protecciones establecidas por la ley estatal para los periodistas que cubren las protestas, así como las políticas de sus propios departamentos. El maltrato a los periodistas en las recientes protestas es parte de una historia de trato desagradable por parte de la policía, incluido el asesinato en 1970 de una de las principales voces de los medios latinos de la ciudad, Rubén Salazar, quien estaba cubriendo una protesta por los derechos de los chicanos cuando fue alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno disparada por un agente del sheriff. Nota de Los Angeles Times. My name is Daniel Diaz. I'm the co-founder of the Santanero newspaper here in Santa Ana, founded in 2022. And I'm also the community reporter, photographer, editor, and pretty much the person that does everything for the Santanero. So for the last 3 days since Monday, there's been demonstrations here in downtown Santa Ana, as well as you know, elsewhere in Los Angeles, but here in Orange County and Santa Ana, there has been peaceful protest, largely peaceful protest, specifically on Tuesday and yesterday on Wednesday, where we had peacekeepers reprimand protesters that wanted to instigate at officers, and you had the peacekeepers prevent the protests from getting violent, as some media partners would claim. It's important that me as the editor makes it clear that since I am from Santa Ana, I understand and I know that have some things that happen here all the time, such as fireworks being blown and other things. But when it's at a protest, it's kind of given a different lens. But for the most part, it's the climate's been peaceful. I mean, yesterday you had Santaneros shaking hands with National Guardsmen right outside the federal building. You had people dancing on 4th Street, literal block parties, if you could want to not really call it a protest. The remnants of whatever was left from yesterday's protests that marched all throughout Santa Ana peacefully, they ended up stopping right there on 4th and Main last night. They arrived around shortly after midnight. At around 12:30, Santa Ana police officers pulled up to between 3rd and 4th Streets, right there in front of the West Coast Theater, to form a line. You had protesters right here in front of the Western Union corner on 4th and Main, and then you had protesters on the opposite diagonal direction where the former Wells Fargo used to be. And I would say about 80 protesters were there in all, and you did have a dozen cars, but they were kind of rolled out by SAPD when they started to arrive. At 12:39, that is when I saw SAPD start forming a line in front of the West Coast Theater across Main Street. As that line was forming, it didn't even finish to be formed. That's when I heard and I saw rubber bullets being fired by officers towards the crowd. I did not see any instigation from the crowd. I didn't see any water bottles being thrown, not even a firework. So that kind of was a chaotic, it led to a chaotic scene because you had dozens of protesters running in both directions on 4th Street. You didn't have Santa Ana PD close the roads for traffic to stop. So you still had cars that were on Sycamore or Bush that were unbeknownst to what was happening, getting caught in the crossfire. You had residents at the Rafferty that were outside on their porches watching this happen, and they could have been hit. It was just a very chaotic scene that, you know, someone could have been hurt. I had to hide behind a light post and then eventually behind a pillar in front of the former Wells Fargo just to continue reporting. But, you know, I did hear windows shatter. I couldn't confirm if that was from a business or from an apartment at the Rafferty building or if it was a car speeding off. But as those bullets were fired, that's when the crowd responded. It was after that. That's when the crowd, one or two instigators threw one or two water bottles, and then you had someone light a firework that did not pop. In my live stream, I went back to the scene, and I showed how many rubber bullets were there and canisters, and I counted the water bottles, and I counted I showed the green firework that was still had the fuse there. It was burned, but it didn't blow up. However, the part that kind of threw me off was that the PA announcement of being it declared an unlawful assembly was issued after they had already fired at the crowd. And there was no warning given to these protesters saying, hey, back up, or hey, you know, we're forming a line or start moving. They didn't tell these protesters nothing. So that's what kind of led to a very chaotic and dangerous scene there on 4th and Main. They announced that it was an unlawful assembly at 12:40, about 1 minute later. And pretty much the crowd dispersed after that. You still had officers that try to make a line down eastbound 4th Street going towards Bush and firing rounds at stuff. Not sure if other businesses right there down, what do you call it, down Bush were shot by any rubber bullets, but eventually, by 12:52, cops packed it up and left. I still stayed there until 1 a.m., just looking at whatever I could find. But for the most part, that's pretty much the end of what happened. And this is the local police. Yes, this is Santa Ana Police. I did not see any other agency that was assisting them because it was not much of a crowd, if you want to say, per se. The Santa, when I was there

Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Calladas. I love my community because we're resilient, we're strong, and we come together in all sorts of situations. You know, everyone is our family, and our love knows no bounds. I'm here for the people who can't be, and for my family, my parents, and a lot of my aunts and uncles who are undocumented. They have all raised me, allowed me to go to college, and live the American dream, and I just want that for them too. Saludos to all my family out there, and love to everyone right now in these unprecedented times. It's for his grandma. He's here for his grandma. My name is Taylor Gutierrez. I'm 9 years old. I'm here standing up for my grandma. Maria Lopez. I would like to say, I better give up. And F ICE. Jamás será vencida. La gente unida. Jamás será vencida. La gente unida. Jamás será vencida. La gente unida estará vencida. La gente unida estará vencida. I'm out here because I'm supporting my raza, my community, and I feel like this just needs to stop and that everything just goes right. If we all come to peace, that all this doesn't have to happen, you know? Something I most love about this community is that how we're all like connected, how we all could help each other as like big community. Like, and we all come together. Yep. Shout out to all my Mexicans and all my Hispanics. There wasn't no looting. There was no looting. There was no car set on fire. Nothing chaotic that we've seen it like in scenes happening in Los Angeles. However, tagging was spotted, but it wasn't. I don't know what to call it. I call it it's a commonality here in Santa Ana, where we have tagging happen every day. So it's not that unusual to see, but during a protest, media partners like to kind of give the spotlight on that instead of, you know, just looking at the peacekeepers, keeping the peace. Personally, if I'm gonna step out of my role as a reporter, we as a country, I believe we're coming between like a very a turning point of we have a lot of people that believe that the system is broken. The system does need a change. We have people that believe that some people do need to, you know, A lot of people agree that criminals should be deported. A lot of people agree that immigration shouldn't be going after hardworking individuals that help the economy, especially local economies here in Santa Ana. However, a lot of people believe that we ought to be working together, coming together as a community, one by one, to address it and be peaceful about it and use our voice while we still have it. In addition to what occurred last night, I did try to contact the PIO of Santa Ana Police, Natalie Garcia. She has not gotten back to me yet. From what I understand, some city leaders were watching it. Councilmember Jonathan Ryan Hernandez was on the live stream as the events were unfolding. I couldn't read what the comments were saying because I don't have that log with me, but he was on that live. You could also reach out to him if you'd like to get his account of how he was watching live. Other than that, I did have Council Member Jesse Lopez reach out asking if I was okay, and also Santa Ana Unified School Board member Valerie Magdaleno. She also reached out asking if I was okay. For the most part, I believe other council members may have already seen our report, but it's pretty much still pending from this point. Okay, thank you. I forgot to ask you, did anybody get hurt? Not that we understood, not that we could confirm at the time. We do understand that people may have been shot by these rubber bullets initially, but everybody ran away so fast and so quick that we couldn't say, "Hey, were you shot? Were you injured?" The Santanero was tagged in a post of one protester shot by a rubber bullet, but I couldn't confirm if it was from what happened at midnight. It was tagged at an earlier day, so it could have happened yesterday. Could have happened on Monday. So I couldn't confirm any injuries. However, I can report that no Santa Ana officers or mutual aid response officers, such as Garden Groves, Anaheim, Costa Mesa PD, none of them were hurt in any of Wednesday's protests. And no businesses were looted, no cars were set on fire. Yes, there were some tagging. Other than that, it was a largely, very largely peaceful protest with peacekeepers keeping the peace. We are peaceful. I was there at Bristol last night for 6 hours. I would say that one was a lot more peaceful than this one. This is a different crowd tonight. But I do have to say, for the most part, they're being peaceful. Also, I'm a Republican. I stand for, I voted for Trump, honestly. But what I don't stand for is taking people out of their cars, breaking up families. This is my wife. Her family's been here for 20 years. There's no reason to be taking people that have been here for 20 years. They got no criminal record. They've been paying taxes for a long time. There's no reason to be doing that. You know, I don't want to see her family go. I love them to death. And I do have to say, I've had some conflicting feelings about this. I've not grown up this way, you know, but when it's affecting me personally, she's pregnant. My child is about to come from somebody who is an immigrant. Like I can't imagine her growing up or him growing up without knowing his Mexican heritage. Like I love the Latino community, and that's why I'm out here, because it's not just about Mexicans, man. It's about everybody, and everybody should get a fair shot at doing something and accomplishing their goals in life. You know, everybody should. And this isn't, this is not, at this point, it's not even about politics. It's about doing the right thing. It's about making sure that everything that you do in life is always held to a higher standard. You always hold yourself to a higher standard. That way the community sees you in a better light, you know? And that's all I have to say about it. En un caso inusual, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron detener a un hombre este miércoles en una de las redadas en Downey, pero lo dejaron ir después de la intervención de miembros de la comunidad. Miembros de la comunidad grabaron el intento de arresto de un hombre que fue captado en el suelo junto a una bicicleta y rodeado por agentes federales enmascarados de inmigración. Las personas que se acercaron para grabar el incidente lograron que los agentes liberaran al hombre después de haber hablado con los agentes de ICE. De acuerdo con Mario Trujillo, concejal de Downey, el inmigrante estaba trabajando cuando se percató de la presencia de los agentes de ICE en su puesto. Inmediatamente el hombre comenzó a andar en su bicicleta en dirección a un complejo de apartamentos. En un momento, uno de los agentes federales lo detuvo cuando agarró una de las llantas de la bicicleta, lo que provocó que cayera el hombre. Las personas que presenciaron el incidente comenzaron a gritarles a los agentes de inmigración para que lo dejaran en paz y le dijeron al hombre que no firmara nada. Momentos después de la intervención de los residentes de Downey, los agentes de inmigración dejaron ir al hombre y se marcharon. Parecía una escena de secuestro de película, daba miedo. Mi papá tiene papeles, tiene la ciudadanía, pero se parece a ese hombre, es ciudadano de pleno derecho. Lo estereotiparon, dijo Melissa Rivas, residente de la zona, que grabó el incidente. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzaron el 6 de junio en Los Ángeles, lo que desató violentas manifestaciones los días siguientes en el centro de la ciudad, así como en otras localidades como Paramount. Por los incidentes, el presidente emitió la orden de desplegar 4,000 soldados de la Guardia Nacional presentes en Los Ángeles desde el domingo 8, mientras que un día después solicitó la presencia de 700 marines. Los efectivos militares tienen la misión de proteger instalaciones federales, así como ayudar a los agentes federales que continúan con las redadas en distintas localidades del sur de California. Durante los días siguientes, el intento de arresto del hombre ocurrió en medio de una oleada de redadas que la agencia federal realizó este miércoles en Downey, que incluyó operativos en un Home Depot, en un gimnasio, LA Fitness, en dos iglesias e incluso en algunas residencias con el arresto de 12 personas. Así como fue algo insólito que los agentes federales de inmigración dejaran ir a un inmigrante detenido en Downey, también hicieron algo nunca antes visto, ejecutar redadas en iglesias, considerados como lugares santuario para personas indocumentadas, al igual que hospitales y escuelas. ICE realizó operativos frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en la Iglesia Cristiana Downey Memorial. Un anciano que acababa de dejar a su nieta en escuela fue arrestado tras ser abordado por los agentes en el estacionamiento de una de las iglesias donde intervino la pastora principal del centro de culto. Podría haber estado caminando por la calle y optar por pasar por nuestro estacionamiento. Mucha gente hace eso constantemente, dijo la pastora principal de la Iglesia Cristiana Downey Memorial, Tania López, que enfrentó a los 5 agentes armados en el momento en que hacían el arresto. El concejal Trujillo dijo que la comunidad se quedó con miedo después de las acciones de los agentes de inmigración en Downey. Creo que esto provoca miedo en mi comunidad. En lugar de brindar seguridad pública, están generando caos y miedo, lo cual sin duda afectará la economía de mi ciudad, expresó el concejal Trujillo. Hubo jardineros que se encontraban frente a casas y negocios aquí en Downey que fueron detenidos. En este momento solo hay miedo en nuestra comunidad. El concejal mencionó que los negocios de Downey ya sienten el impacto negativo en su economía como resultado de las redadas de los agentes de ICE. Nuestros centros de lavado de autos están cerrados. Estamos comenzando a sentir el impacto en la economía de nuestros negocios. Hay menos personas en nuestros restaurantes, expresó Trujillo. Las redadas ocurrieron este miércoles cuando en Los Ángeles la alcaldesa Karen Bass y otros alcaldes del sur de California, entre ellos el de Downey, se reunieron para pedir a la administración del presidente Donald Trump que termine con las redadas de agentes de inmigración. Cada año, el 16 de junio, celebramos el Día de la Trabajadora del Hogar porque, en 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 189. el cual reconoce el trabajo decente y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar, y establece, a partir de ese año, nuevas medidas para garantizar su protección. Este convenio es un paso muy importante para la dignificación de este sector laboral, que a menudo es invisible, con un alto número de abusos a sus derechos laborales, y por ello, las y los trabajadores del hogar están en condiciones muy inseguras e inestables. El establecimiento de este acuerdo internacional es una gran victoria y representó un paso histórico para lograr que el trabajo del hogar sea reconocido como un trabajo digno como cualquier otro, para avanzar hacia el establecimiento de mejores protecciones laborales fundamentales y hacia la construcción de una organización global de trabajadoras del hogar fuerte, democrática y más unida. Y así, proteger y fomentar los derechos de las trabajadoras del hogar en todos lados. En 2013, formalizamos la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la cual es la primera y única federación sindical global conformada y liderada principalmente por mujeres. A la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar la conforman 88 organizaciones afiliadas en 68 países, alcanzando a representar a aproximadamente 670,000 trabajadoras del hogar. La Alianza Nacional es parte de un dinámico movimiento de trabajadoras del hogar, que unidas celebraremos nuestras luchas y nuestros logros este 16 de junio. Trabajadoras del hogar, donde quiera que se encuentren, comuníquense con otros grupos de trabajadoras del hogar en todo el mundo y compartan imágenes de sus celebraciones del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar este 16 de junio en el grupo de Facebook de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.